¿Sabes si hubo eso, si lo determinaron? ¿De por qué eligieron a esos cuatro y no a otros? ¿De los cuatro cuáles eligieron? Piedra Provenzano, Samogeni, se rinden. Cazador que son de ahí. Se llevan a Iván Ruiz, a Díaz, a Samogeni y a Provenzano. Claro, Iván Ruiz y Díaz eran los que tengo presente, pues son los dos. Los otros eran esos. Salen del cuartel en teoría. Los otros son los que dicen, de, es más, y había hasta un quinto, me acuerdo. Ese tema sí me acuerdo con el estribillo. Que decían que uno que había muerto, un Ramos, había dos Ramos de apellido, Pablo Ramos, o Joaquín Ramos, sí, lo había matado después de la rendición. Y logramos demostrar, se logró demostrar con una foto, sí, que aparece, una fotografía tomada el día 23, creo que no era de la tarde o de la noche, acercada y peritada y todo, era la cara de Ramos, o sea, el cuerpo de Ramos es peritado, obviamente la cara, muerto dentro del cuartel, con lo cual eso no era cierto. No era cierto. En el caso de Ramos, de los otros está la sospecha también, de, o sea, están los testimonios de que fue así. Yo no recuerdo si Castelli cuando reabre lo tiene por probado, no.